Se enciende la noche en tu radio. Comienza a partir de estos momentos en esta, tu emisora favorita, La Luna y Compañía, donde quien ahora mismo, el que te habla, José Antonio Laboreo, deja esa piel de lo cotidiano para transformarse en tu amigo, amigo Luna. Y yo no sé si viajar, pero por lo menos dirigirnos con la mente, con el cuerpo y con el alma a un planeta en el que estemos muy, muy a gustito, desconectando de todo lo cotidiano y simplemente disfrutando del placer de la radio, de la música y de la palabra. Porque a partir de estos momentos los sentimientos, sí, los sentimientos tuyos, míos, son los auténticos protagonistas. Te invito a que desconectes, a que te relajes, te pongas cómodo, a poder ser, si quieres, si puedes, con unos auriculares y te dejes llevar. 2 horas, 120 minutos para desconectar. Ya me lo agradecerás después. Ahora te doy la bienvenida a un nuevo programa. Esto es La Luna y Compañía. Entra. Entra sin temor. Sueños por Audrock. en las gargantas de fuego de un mutismo desolado. Las manos vacías tengo de tanto amor entregado. En úteros espaciales de sueños irrealizados, guardo blancos ideales que vienen desde el pasado. Existiendo mis manos frías, tomando tus finas manos, y en tus fuegos las entibias con vientos huracanados. Besan mis labios tus labios, con bocas de soledades, entre consejos de sabios que dicen irrealidades. ¡Ay de los sueños que fueron! ¡Ay si pudiera borrarlos! Si la verdad nunca vieron al nacer, debí matarlos. Tú fuiste uno de aquellos, de ellos el más deseado, tan puro, grandioso y bello, que partió siempre llegando en esas yermas matrices de quimeras e ilusiones. Giró tu curva en eclipse, esfumándose en visiones. Tus labios no fueron míos, tus manos lejos partieron. En mi pecho blancos lirios, marchitos, se adormecieron. Pero he de seguir soñando, aunque el tuyo se haya muerto, por si al corazón callado un nuevo sueño le encuentro. Requiem para mis sombras, por Audrock. Se mecen los pinares adustos sobre las almas tristes en soledad de muerte. Vaivén de despedidas sobre un cielo imponente. La nube que dibuja en los cielos la imagen de lo que habiendo sido se marchó para siempre. Soledad y distancias, almas locas y errantes, despertar de luciérnagas, el gris ocaso invaden. Los pinares se mecen, es tan cruel el silencio, sin escuchar tus pasos. Una sombra tan solo hoy me toma del brazo. El vaivén se hace danza y la danza el susurro que se mece en las ramas. El asfalto se pega a mis pies como brazos y me duelen los pasos que camino despacio. Soledad y silencio, orfandad de mi alma que al elevarla arrastro. Soledad y silencio, terrón de tierra vuelto a la tierra apretado. Y se acunan las copas de pinares al paso, y las sombras me llevan tomándome las manos. El caminar se alenta, es tan frío el verano. En mi mente en un rezo voy saliendo despacio. Hasta pronto, mis sombras, ya me voy regresando. Desde tierras catalanas nos escribe Maite Segura y nos envía un poema que lleva por título Melodía de Otoño, escrito el 11 de noviembre de 2015. El otoño, dicen, es melancolía para la poesía, pero el crujir de mis pasos compone las notas de una dulce melodía y el canto sereno de una hoja cuando lentamente se posa en el suelo. En las tardes de otoño, el amor pasea envuelto en perfume a tierra mojada, vistiendo las alamedas de amarillo oro y de rojo fuego. Los álamos, robles y sauces desnudos descansan, esperando que al llegar la noche, la escarcha vista sus ramas. Seguimos aquí, en La Luna y Compañía, y como siempre un placer recibir un nuevo correo, una nueva poesía de Lara Rivas. Hoy, por cierto, he descubierto, gracias a nuestros amigos de Asturias, que ella nos escribe desde Galicia. Así que un saludo para esas maravillosas tierras. Hace tiempo que no las visito, pero bueno, cuando estuve me lo pasé estupendamente bien. Recientemente ya sabéis que hemos, a finales del mes de noviembre, se ha puesto en los medios de comunicación esa lucha de la mujer para evitar la violencia de género. Muchos han sido los actos, las actividades, las aportaciones. Incluso yo, en otro programa que realizo, en Momentos Compartidos, pues hemos estado analizando un poco pues una obra de teatro que vimos recientemente sobre precisamente pues una situación de maltrato hace unos cuantos años sobre unas adolescentes de 19-20 años. Tuvimos una tertulia, así que por qué no aquí en La Luna y Compañía también, en este caso mediante un poema, dar voz a ese problema, a esa lacra de la sociedad que es la violencia de género. Lara Rivas ha titulado este poema que voy a leer a continuación, Maltrato. ¿Cómo puedes entender que duele cuando la llamas puta? Que lastimas cuando la llamas zorra. ¿Cómo puedes entender que tus golpes son su temor, que cada día se levanta con dolor? ¿Cómo puedes entender que eres un maltratador? ¿Cómo puedes entender que sus llantos son sufrimiento, que cuando está a solas contigo, ella se muere de miedo? Monstruo, sin sentimientos, que cuando hay gente delante pareces tan normal, y llega la noche y tú la golpeas cuando todos se van. ¿Quién te crees que eres para elegir qué ropa lleva? Le dices que no vaya en falda porque así se fijan en ella. ¿Cómo puedes entender que la apartas de sus amigos? Le dices que no los necesita, que ya es suficiente contigo. A golpes con ella en las escaleras, sangre por el suelo y la gente mirando la escena. Ella tiene miedo de denunciar, pues su vida corre peligro y además cree que cambiarás. Día tras día marcada, llena de moratones, mientras tú, bebiendo alcohol, dices que tienes tus razones. ¿Razones para qué? ¿Para golpear a una mujer? ¿Para apartarla del mundo y quererla poseer? ¿Cómo puedes ser capaz de llamarte persona? Mientras tú estás en la calle, ella en su cama llora. ¿Cómo puedes entender que duele cuando la llamas puta? ¿Que lastimas cuando la llamas zorra? Y es que así es el maltrato, y así el maltratador. Una pena que este mundo esté tan lleno de dolor. Tenemos la receta para olvidarte de lo cotidiano. Dejar atrás los problemas diarios, el estrés y los malos rollos.

una de las tantas canciones a las cuales el exilio dio forma y dio lugar. Ustedes saben que con el paso del tiempo la memoria flaquea, la memoria llega a ver, a recordar, a insinuarnos las cosas de otra manera, de otro modo. Y esta canción es una ilustración poética, musical de lo que yo les digo. Se llama Cantiga de la Memoria Rota. Vino a nadar la playa entre mis rocas. El mar me ha contemplado ola tras ola. El barco ha timoneado mi carcasa. Y escucha mi rumor la cara. El calor se despoja de mi lana, la oveja me trasquila en cada estío, mi padre bebe de mi vino brusco y mi madre se cuelga de mi avío. Un caballo y su espuela me cabalgan, un camino me pisa diariamente, los zapatos del polvo me han hollado y el sol me considera un inclemente. La tierra ha preparado mi piel llana, el arado me surca embravecido, el trigo ha dispersado mis semillas y el pan con diente claro me ha mordido. Un caballo y su espuela me cabalga, un camino me pisa diariamente, los zapatos del polvo me han hollado y el sol me considera un inclemente que quema con su rayos a la gente. El frío hace un chamán con mi sangre, la boca de un aullido me proclama, la casa que me habita no me barre, y sobre mi extensión duerme una cama, la puerta me golpea en busca de algo. La lágrima me enjuga en dos pañuelos, un espejo se mira en mis ultrajes y hay un libro que lee en mi desvelo, aún sé las que contempla mi caída. El malhechor comenta mi mal paso. Un país me ha buscado sobre el mapa y no ha encontrado nunca el menor trazo. Y esa herida me venta la amargura y la muerte se duerme entre mis brazos. La luna y compañía. Un viaje sonoro a través de los sentimientos. Poemas, relatos breves, las cartas de los oyentes y música para evadirse de lo cotidiano. Si quieres un rincón para soñar, un lugar para compartir, vente con nosotros a La Luna y Compañía. Ahora te damos más. 2 horas de programa todas las semanas. Con tu amigo, Amigo Luna. La Luna y Compañía. Velando tus sueños. Desde Argentina, del trabajo Mendigos de Amor, escrito por Mónica Lamberti, hoy os voy a leer 3 poemas. El primero lleva por título Reclamo. Dios, grité una noche, ¿por qué no me respondes? ¿Acaso duermes? Dios, grité más fuerte, ¿por qué cayó mi mundo de repente? Dios, clamé llorando, ¿acaso no te importo? ¿No me entiendes? Dios, gemí sin fuerzas, ¿por qué me abandonaste nuevamente? Y luego, un gran espacio silencioso, dolor, incertidumbre, desconsuelo. Quedaron suspendidos el tiempo y los sentidos, tal vez anestesiados, ¿acaso medio muertos? Y cuando se durmió la última estrella, llegó un soplo de vida y me dio aliento, y un canto inesperado, un canto nuevo, cual dulce melodía, sonó adentro. Yo quise oír tu voz, hice un esfuerzo. Dios mío, no respondes, es que no estás atento. Dejé morir mi voz, quedé en silencio. Si piensas que no escucho, te equivocas, pues hoy no te respondo. Hoy te sostengo. Siempre estás. Amanecer con ausencias. Y este día, esperado, festejado, supuestamente feliz, te extraña. Tantos años, sí, tantos años, sabiendo despertar con tu llamado, el primero de este día, siempre, siempre. Y tu voz, tan segura y protectora, feliz día, Moni, feliz día, hija. Amanecer con ausencias, y este día, esperado, festejado, supuestamente feliz, ciertamente feliz, te extraña. Y lo entiendo, y lo acepto. Sé que no estás, lo sé, como también sé que aunque ya no llames, siempre, siempre vas a estar. A Máximo Paz. En su caudaloso manantial de bellas palabras, me reconcilio con el tiempo, que rápidamente llevó lo que amaba, sin mediación previa. Hoy busco y no encuentro. Se fueron aquellos que honraban la vida, que enseñaban pautas, que daban ejemplo. ¡Qué bueno encontrarlo! Es solo un café. Es charlar un poco, trayendo a la mesa riquezas pasadas. Gracias de la vida. ¡Qué bueno, mi amigo! ¡Qué cosa tan cierta! En verdad, hay gente que hace comprender que vale la pena vivir esta vida. Recupero a continuación dos poemas que tenía que haber leído la temporada pasada, pero soy muy despistado y a veces ocurre. Entre tanto correo, este en concreto se me despistó y estos dos poemas que en su día escribió Vicente Biguer, pues se me perdieron. Quedaron por ahí, en ese mare magnum de correos electrónicos del famoso Outlook Express. Pues tengo más de 3.000 correos por ahí guardados, así que os podéis imaginar que a veces es un poco caótico. Pero bueno, dicen que más vale tarde que nunca, Así que hoy, con retraso, casi un año, bueno, 10 meses aproximadamente, pero vamos a dar lectura a esos dos poemas para que los disfrutéis todos. Poema número 1, título 72. 72 sílabas para explicar un crimen que no tiene justificación. 72 palabras para situarnos en lo que ya se sabe, pero que no se quiere saber. 72 frases para componer algo que no se sostiene, pero que quieren que se tenga. 72 veces te dije, te quiero, y no te lo creías. 72 días yendo tras una verdad que se esconde y no se deja ver. 72 meses de angustia tras los suspiros de un alma en pena y que no deja de penar. 72 realidades que nos agobian y no nos dejan vivir, pero que hemos de soportar. 72 visitas que no dejan espacio a pensamientos racionales, pero que racionan las mentes. 72 historias inacabadas que jamás verán su fin, por más que quisiéramos. 72 naderías que lo son todo y no son nada, tan solo lo que queramos que sean. 72 fines y no hay más. Trocitos de mis sueños, Vicente Vigerspert, 11 de enero de 2014. En la habitación 609 del Hospital Doctor Peset, con mi hermana Amparo. Poema número 4. Pinceladas de vida. Pinceladas de vida que plasman tus sentimientos sobre el lienzo virginal. Cuerpos lindos de mujer, hombres buscando su hueco, cerrojos a no cerrar. Cerraduras para abrir, llaves perdidas al sol, casas lejanas y viejas, rudas piedras del ayer, sendas a recorrer. Es la vida la que vive detrás de tus pinceladas, que sensibles reflejan tus anhelos y vivencias, las soñadas y las otras, juntas, mezcladas y vivas, llegando hasta el corazón de quien contempla tus obras. Yo, que las veo nacer, me siento parte de todas, de los hombres y las mujeres, de las casas y los caminos, de las piedras y los hierros, que me empujan a escribir, para cantar lo que veo, cada día, al despertar. Vicente Vigerspert, de Trocitos de mis sueños, dedicado a Alicia Segui, Leliana, 13 de enero de 2014. Thank you. Hace un tiempo, Enrique Abad me envió un libro titulado Emociones y Silencios, y a lo largo de diferentes semanas he ido leyendo alguno de sus poemas y de sus textos. Y hoy, aquí, ahora, os leo el que lleva por título Su propia desnudez. Fue allí, entre los símbolos marchitos de un tiempo, cuando la duda les fue susurrando al oído la segura deriva, y el aire adoptó el criterio de cegarlos, agitando sus opacas alas de otoño. Se abstrajeron por aquella energía que aún parecía augurarles una cómoda envoltura invernal entre los silbos del viento. Y en esa desnudez sin preámbulos, intuyeron que el paisaje se había rendido al vacío. Improvisadamente llegó el desamparo, y se encontraron sin entorno en el que aferrar los sentimientos, entre una orfandad tangible de palabras y gestos. Y los fantasmas de la ausencia y el vacío se fueron instalando en su presente, en el aire que súbitamente se hizo inmóvil y denso, en el paisaje en el que se encontraban. Fue en aquel ambiente enrarecido cuando quedó un amargor espeso, sin la transparencia que dan las palabras cuando se anegan las sienes entre el vértigo de la sangre. Sucedió entonces que intuyeron la derrota, ese tornado que devora todo horizonte, la mueca triste de la rabia que se esparce por las heridas. Eran los estigmas de su propia desnudez en el cristal empañado de la tarde. Unos minutos para alcanzar la primera hora de la historia de este programa, de esta semana. Poemas, relatos y música que vamos a dejar atrás para iniciar en breve la segunda hora. Ya sabéis que esta temporada hemos incluido una hora más de programa, una segunda hora que, salvo excepciones como la de la semana pasada, que espero te gustarán, en la que la meditación fue, digamos, la base del programa. Lo habitual es que la música sea la auténtica protagonista. Hoy, además, la música va a ser, como diría mi madre, un tutti frutti, una miscelánea, una mezcla de lo que a mí me gusta y lo que espero a ti también, querido oyente. Así que escuchamos un poco de guitarra y luego mucha música, aquí, en La Luna y compañía.